Mañana del viernes nublada y en Radiocracia construimos comunicación comunitaria. Hoy estamos en contacto con la doctora Indiana Querreño. ¿Digo bien, doctora? Buenos días. Sí, buen día. ¿Cómo están? Muy bien. Juan Pablo Bertolini la saluda, doctora. ¿Cómo le va, Juan Pablo? Muy bien y con mucho interés por saber cuáles son las vicisitudes que vive esta joven Victoria Aguirre de la provincia de Misiones, de Oberá, que está siendo juzgada en estos días y que hace más de 2 años permanece detenida. Así es. La verdad que lamentablemente el caso de Victoria Aguirre no es el único en todo el país, por eso es muy importante que se haga conocer, ¿no? Y entender, como bien vos dijiste, esto de las vicisitudes que está viviendo y que vivió Victoria. No sé si ustedes ya comentaron cómo fue el caso. No, pero bueno, queríamos tener su opinión junto con un pantallazo, ¿no? Doctora, abrimos el micrófono mientras estábamos comunicados con usted. Por supuesto que nuestra audiencia está acostumbrada a que hagamos un seguimiento en algunos casos, pero este caso no es el en el que hayamos informado previamente. Si usted gusta hacer una pequeña reseña para introducir a la audiencia. Cómo no, arrancamos entonces desde el principio. Victoria es la mamá de una nenita, tenía 2 años y 5 meses al momento de los hechos, que tenía una discapacidad motriz. Ella la cuidó durante estos 2 años, pagaba una prepaga para poder atenderla, la llevaba a todos los controles médicos, es decir, la amaba, por supuesto, ¿no? Y la cuidaba amorosamente. Hasta que en diciembre del 2014 conoce una persona por internet y se va a vivir con ella. Victoria en ese momento tenía 22 años y el hombre tenía unos 30. Se van a vivir juntos y la vida de Victoria y su niña cambia radicalmente. Comienzan a ser víctimas de violencia doméstica, vivían encerradas porque la única llave de la casa la tenía el hombre. Victoria perdió todo contacto con su familia de origen. De hecho, la familia se intentaba comunicar con ella y él contestaba los mensajes diciendo que estaba todo bien, publicaba en las redes sociales que estaban de vacaciones cuando en realidad nunca se habían ido a ningún lado. Es decir, cada salida de Victoria era acompañada de su pareja y empezó a sufrir amenazas, violencia física y obviamente psicológica. Una situación que bien podría parecer extraña en otro país, en otro planeta, doctora, quiero decir, es una situación por demás común. Todos hemos oído por lo menos alguna vez una historia de estas características. Lamentablemente sí, las estadísticas son alarmantes en este sentido. Lo cierto es que en el transcurso de semanas la nena empieza a sufrir lesiones, golpes. Tanto es así que Victoria junto con su pareja la llevan al hospital el 27 de enero, y digo las fechas porque son importantes para que veamos la cronología, ¿no? 27 de enero del 2015, con una lesión en la mano, y la médica que la atiende le dice: la tenés que dejar internada porque tiene hematomas, tenía golpes la nena. La pareja de Victoria estaba escuchando todo y se puso muy nervioso y dijo: acá la nena no queda internada. La médica insistió, la médica declara que se sintió intimidada por este hombre. Victoria baja la cabeza y firma la alta voluntaria y se la lleva. A los 2 días, Victoria otra vez lleva a la nena al hospital, pero esta vez ya sin vida. Y la causa de la muerte son los golpes que recibió la pequeña, ¿no? Ahora, por esta muerte están acusados tanto Victoria por homicidio agravado por el vínculo, con lo cual le podría caber la pena perpetua, de prisión perpetua, y su pareja, que no es el padre de la niña, que podría ser condenado como máximo hasta 25 años de prisión. Con lo cual, nosotros lo que hicimos un análisis transdisciplinario de la causa, o sea, miramos todo el expediente, lo analizaron psicólogas forenses, sociólogas y, bueno, y varias abogadas, y llegamos a la conclusión de que no es posible responsabilizar a víctimas. Se entrecorta, doctora, un poquito la comunicación. ¿Llegaron a la conclusión de que no era posible responsabilizar a Victoria por ese hecho, dado el contexto de violencia en el que estaba viviendo? Es decir, nosotros lo que dictaminamos, y así nos presentamos en la causa, como amigos del tribunal, este hecho tiene que ser juzgado con perspectiva de género. Es decir, que tiene que ser valorado el contexto de violencia en el que Victoria estaba inmersa junto con su hija, que está acreditado en la causa por diversos testimonios, por la propia médica, ¿no?, que dice cómo se sintió intimidada por el hombre. Hay psiquiatras que también declaran, en el sentido de que Victoria, la personalidad de Victoria, da muestra de las características de personas víctimas de violencia. También, otra cosa, hay que pensar que Victoria hizo lo que pudo en la medida de sus posibilidades reales, ¿no? Porque la fiscal del caso, cuando la interroga, así hincapié en, bueno, pero ¿por qué no te fuiste? Si te podías haber ido. Y ella dice, no me podía ir. O sea, la casa tenía rejas, la única llave la tenía él, estaba amenazada, iba a matar a mi nena si yo me iba. Y además esto, cuando ella pudo, pidió ayuda a un vecino. Y fíjese la respuesta del vecino, ¿no? Ella le dijo a un vecino, como pudo, o sea, escapándose de su pareja, en unos segundos que la dejó hablar con otra persona, le dijo, por favor avísale a mi papá que estoy en peligro. Porque ella no podía comunicarse con su familia de origen. Este vecino no da aviso a su papá porque considera que son problemas de pareja y que mejor no meterse, fíjese. Sí, sí. A los 2 meses se encuentra con el padre en un comercio y le dice, che, ¿sabes que estuve con tu hija? Me había dicho en su momento que andaba mal con el marido. Bueno, el padre le contestó, tarde, ya mi nieta está muerta, o sea. Lamentablemente parece una respuesta del siglo XIX, doctora. Discúlpeme la observación. Tampoco es muy entendible dentro de un contexto de un cierto sentido común y de la observación de casos de violencia de género y de violencia contra la mujer periódicos, que la fiscal le endilgara o la tratara de responsabilizar por la seguridad de la criatura. Realmente es poco entendible, ¿no? Totalmente, es una falta de perspectiva de género atroz, y no solo perspectiva de género, sino un desconocimiento de las máximas del derecho penal. Es decir, para culpar a alguien de un homicidio tiene que haber pruebas sobre ello. Y a lo largo de las audiencias, ahora el juicio está suspendido porque el defensor pidió la recusación, apartar a todo el tribunal y a la fiscal. Pero las audiencias que sí tuvieron lugar, que se pudieron hacer, uno cuando lo escucha a la fiscal, lo que intenta probar la fiscal es que Victoria no se fue del contexto de violencia, ¿no? Pudiéndolo hacerlo, no se fue. Pero en realidad no hay ninguna prueba que diga que Victoria dio los golpes letales. ¿Me explico? Sí. Así como tampoco es probable que Victoria tenía la libertad de irse de esa casa, de ese lugar. Exactamente, exactamente. Se la juzga desde un lugar de desconocimiento total de lo que estaba pasando ahí, ¿no? Y siempre, o sea, la fiscal lo que está haciendo es decir, bueno, yo hubiera hecho esto, yo hubiera hecho lo otro, si estaba en riesgo mi hija, yo me hubiera escapado por la venta, en el supermercado. Es una mirada, o sea, mirada que tendría una vecina también. Claro, uno no puede juzgar de esta manera desde la posición y desde las posibilidades que una fiscal, ¿sí?, tiene, sino que hay que ponerse en las zapatillas de Victoria. Realmente, o sea, es poco entendible, doctora. Con sus, porque los fiscales también hablan de la personalidad de Victoria, ¿no? Y además uno la puede ver, mira para abajo, es decir, no pudo ejercer las defensas necesarias para escaparse. Me explico, una fiscal no es lo mismo que una joven de 20 años sorprendida completamente por el contexto en el que estaba viviendo. Y además en donde es tan fácil poder probar la incomunicación que sufría, el semi-encierro, el estado de violencia en el que vivía por parte del equipo de profesionales que tiene que haberla visto, ¿no? Por supuesto, y además hay filmaciones que demuestran que ellas iban a dormir al trabajo nocturno de él, dormían en el piso. Están las cámaras de seguridad que lo muestran. Fíjese si eso no es una prueba. Claro, era una escena de sometimiento impresionante. La verdad es que sorprende, doctora. Me quedo recalando ahí en la actitud y la mirada de la fiscal, tratando de responsabilizar a la víctima sobreviviente, ¿no? Porque lo de la niña es un femicidio, pero tenemos a la madre a la que la fiscal la está mirando como si se tratara de un cómplice. Exactamente. Es difícil de entender, la verdad. Es difícil de entender, digo, en el contexto en el que estamos en la Argentina, en donde la conciencia y nuestra mirada sobre la violencia de género que ejercemos los varones ha tenido, bueno, un crecimiento importante, y no nos falta información a los interesados, no solo a los entendidos en las cuestiones legales y a los profesionales de la justicia. A cualquier persona se le hace más fácil acercarse y crecer en la mirada que tenemos que tener todos acerca de lo que sufren periódicamente las mujeres y de lo que a las cosas a las que hemos estado acostumbrados como sociedad. Es difícil entender, insisto, el rol de una fiscal, y por supuesto que es totalmente entendible que su defensa haya buscado la recusación no solo de todo el tribunal, sino de la fiscal específicamente. Es lo que me parece a la distancia, doctora. Sí, esperemos que bueno que el tribunal, sea este tribunal u otro que se designe para el caso, pueda ponerse en las zapatillas de Victoria y comprender que solamente tienen que mirar los hechos, pero en el contexto en el que ocurrieron. Las pruebas las tienen delante. No hay que buscar demasiado. Exactamente. Bueno, doctora, hay una mesa nacional por la absolución de Victoria Aguirre, que está siendo acusada por la muerte de su pequeña hija y que es una víctima más de la violencia machista en Argentina y que es una sobreviviente también. ¿Cómo se puede hacer para acceder a la información que obra en la mesa y cuál es nuestra participación posible? Bueno, la mesa tiene un Facebook donde van publicando todo. Nosotros desde la asociación también vamos publicando cada novedad que va ocurriendo en el caso. De hecho, nosotros, Mirta López González, integrante del observatorio, viajó para actuar como veedores, estuvo presente en esas audiencias, hasta que se resolvió suspender el juicio. Y lo que se puede hacer es lo que estamos haciendo, ¿no? Visibilizarlo, que se dé a conocer, porque lamentablemente no hay una sola Victoria Aguirre en el país, son varias, y con resultados diversos, ¿eh? En algunos lugares se han logrado absoluciones con estos argumentos, ¿no? Valorando los hechos bajo la perspectiva de género, y en otros casos lamentablemente se han llegado a condenas. Por eso es que el hecho de hablar sobre el tema y que la causa se haya vuelto nacional, si se quiere, tenemos la esperanza de que sirva para que el tribunal falle imparcialmente. Definitivamente, espero también que el tribunal pueda recoger nuestra mirada y la nacionalización del caso sirva para empujarlos a tener la consideración que tienen que tener de cada detalle en un contexto en el que la violencia de género ha sido mostrada, ha sido visibilizada y tenemos que crecer hacia ese lado, hacia el lado en donde vamos a tratar de transformarnos a nosotros mismos. Esto de no tener esta mirada y de parte de los jugadores de la justicia, discúlpeme, doctora, de parte de los funcionarios del ministerio que administra justicia, realmente ya no se puede seguir tolerando, ya no se puede seguir aceptando que los funcionarios de la justicia carezcan de esta formación que hoy por hoy es básica. Es verdad, la verdad que... Hay que hacer un trabajo de capacitación enorme que todavía falta en estos aspectos, ¿no? O sea, en las redes sociales se puede observar el interrogatorio que la fiscal le hace a Victoria y la verdad que da escalofríos, es sentirse en la Inquisición, en la Edad Media otra vez. Así que es necesaria la capacitación y la reflexión, ¿no? La autocrítica de nosotros como operadores, qué es lo que estamos haciendo para seguir reproduciendo estos estereotipos y estas malas maneras de actuar, malas prácticas. Muy bien. Estamos hablando con la doctora Indiana Guerreño de la Asociación Pensamiento Penal. La doctora es directora del Observatorio de Prácticas del Sistema Penal. Le agradecemos este contacto, doctora. Y bueno, tiene el micrófono abierto por si quiere agregar algo más. No, agradecerles y me parece sumamente valiosos estos espacios para reflexionar y para que se vayan conociendo, también para que esas personas que tengan conocimiento de alguna situación parecida, ¿no? O sea, a mí lo que me llamaba la atención era la actitud esta del vecino, que como venimos hablando es una actitud, si se quiere, común, ¿no? Bueno, son cuestiones de pareja, ¿no? La verdad que aquí había algo muchísimo más grave que una cuestión solamente de pareja. Bueno, para personas medianamente informadas, esa mirada ya debió haber mudado hace mucho tiempo porque los casos de mujeres asesinadas nos atraviesan a todos como sociedad y ya ha sido visibilizado lo suficientemente como para que alguien se desentienda de esa manera cuando una mujer está pidiendo ayuda. Doctora, una vez más, gracias por este contacto y esperamos seguir teniendo el contacto periódico que tenemos con la Asociación de Pensamiento Penal, ya sea con usted o con otro de sus partícipes, en este crecimiento que buscamos tener junto a nuestra audiencia. Gracias, doctora. Muchas gracias a usted. Bueno, que tenga buen día, doctora Indiana Guerreño estaba acompañándonos y, bueno, crecemos minuto a minuto. Radio Kermés. Un delirio en el dial. 106.1. Un delirio en la web. Radiokermés.com. En el momento justo yo la vi. Estaba construyendo un ataúd para mí. Era un misterio. Yo no vi, quería el oro, quería todo, menos me quería a mí. Y como yo quería dejarla